Good morning, everyone. You're listening to KCSB FM in Santa Barbara, 91.9 on your dial. My name is Colem Barracasa, and this show is the 20-something life, stories and advice for 21st century 20-somethings. Today, our show will be in Spanish. We have a very special guest from Chile who's here with us to talk about 20-something life in Chile. So from here on out, the rest of the show will be in Spanish. Next week, we should be back to English, though, so tune in. Hola a todos. Yo me llamo Colem Barracasa. Yo soy la presentadora de este programa. Se llama The 20-something Life, lo que significa la vida de las personas que tienen en los 20 años, de 20 a 29 años. Hoy el programa es en español, en castellano. Normalmente está en inglés, pero hoy tenemos hoy tenemos una muy simpática invitada que nos está hablando desde Chile. Se llama Javiera García Lizama y se tituló de universidad hace unos años. Trabaja en el sector público en Santiago de Chile. Hola, Javiera. Hola, Colén, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí en tu programa. Qué bueno, yo también. Qué bueno tenerte. ¿Cuándo te titulaste de la universidad? Y nos podemos, ¿puedes explicar a todos nosotros en los Estados Unidos cómo funciona un poco el programa de pregrado en las universidades en Chile? Ya, mira. Yo me titulé el año 2011, estudié en la Universidad de Chile, que es la universidad pública más antigua que hay en Chile. Estudié Administración Pública, que es algo así como la gente que trabaja para el Estado y que administra los distintos programas y las distintas áreas del sector público. En el tema de la universidad, de cómo funcionan las universidades, el pregrado en Chile... en Chile tiene una particularidad, es que hay universidades públicas y hay universidades privadas y ambas cuentan con financiamiento público, el cual en general es bastante precario. El sistema de universidades en Chile es un sistema muy elitista y muy, muy caro, y de hecho hoy en día hay mucha discusión respecto a eso en Chile porque la gente está consciente de que es necesario modificarlo e intentar que sea un sistema más inclusivo y que la gente de todos los sectores sociales pueda acceder a ella. Sí, sí, han habido muchas protestas recién en cuanto a esto. Y bueno, en todos los años en Chile, ¿cierto? Sí, desde el 2006 a la fecha han habido muchas protestas respecto al tema de educación en Chile, y sobre todo el 2011... está ya como un movimiento social en el que tanto gente de clase media, de clase alta y de clase baja demanda al Estado por un nuevo sistema de financiamiento para las universidades públicas y además por un nuevo sistema de financiamiento para las universidades privadas, pero sobre todo por regular las universidades privadas, que hoy en día trabajan a su antojo, no tienen... parámetros claros de enseñanza, lo que ha mermado mucho la calidad de la universidad y de lo que es la educación en Chile, sí. Sobre todo en las universidades privadas. Sí, sí, en los Estados Unidos, bueno, tenemos un gran, gran sistema de muchísimas universidades y tenemos universidades que son con fines de lucro y estas, hemos tenido varios problemas con estas universidades que creo que son similares a lo que están lo que tienen ahora en Chile. Sí, en Chile tenemos la particularidad de que no se puede lucrar legalmente en las universidades. La ley dice que las universidades son sin fines de lucro, pero en la práctica lo que hacen es lucrar igual. Entonces, como que crean falsas empresas que le trabajan a la universidad y por ahí sacan los recursos. Ajá. Pero al final lo que pasa es que el problema del lucro recae también en el tema de la calidad, que disminuyen la calidad de la enseñanza para poder lucrar más. Sí. Y eso genera que creen carreras que no son adecuadas o que no tienen demanda. No sé, en Chile tenemos un auge, por ejemplo, de psicólogos gigantesco. O sea, se titulan más psicólogos al año de lo que necesita Chile como en 10 años. Entonces, la gente, le generan falsas esperanzas a la gente porque la gente cree que estudiando eso va a poder ser un profesional, va a tener una renta más o menos acorde a sus estudios. Y no es así porque al final hay tantas carreras de esas que las remuneraciones bajan mucho, etcétera. Sí, tenemos un problema muy parecido aquí, sobre todo en las escuelas o las carreras de derecho, porque tenemos muchísimas universidades donde mucha gente de nuestra edad estudia derecho y las universidades han dicho que van a tener X sueldo y van a tener X trabajos y no sé qué. Y no ha sido la realidad por mucha gente. Sí, en Chile pasa algo bastante parecido. Carreras también como derecho, psicología, incluso algunas carreras como trabajo social o de esa misma área. Tienen ese mismo problema, que le dicen a la gente que va a ganar cierta cantidad de dinero, pero en la práctica el tan solo hecho de pagar los créditos con los que se estudia en Chile provoca que la gente se quede casi sin sueldo a fin de año, producto de todo lo que gasta en educación o en pagar lo que ella estudió en algún momento. Wow, sí. Pero tú has logrado encontrar un trabajo muy interesante. En mi opinión, esto es común para la gente en que sale de la Universidad de Chile y que ¿nos podrías explicar el trabajo que tienes tú ahora? Sí, mira, la Universidad de Chile es, a mi juicio, la universidad más prestigiosa que hay en Chile. Y por ende, encontrar trabajo cuando tú sales de esta universidad es mucho más fácil que de otras universidades. Y en temas comparativos de mi generación de la universidad, todos mis compañeros tienen buenos trabajos y con buenos sueldos en general. Uh-huh. En particular en lo que yo trabajo en la Corfo. La Corfo es una agencia de gobierno que busca potenciar el desarrollo productivo de Chile. La Corfo la crean más o menos en la década del 1940, después de un terremoto que hubo en Chile, que fue gigantesco. En Chile siempre hay terremotos, pero este fue particularmente grande, y lo que hace el presidente de la época, que es Pedro Aguirre Cerda, es crear un organismo estatal que ayude a, en un principio, refundar Chile después del terremoto y además a industrializarlo. Y en ese momento la Corfo crea una serie de empresas con las que busca industrializar el país, pero hoy en día se dedica principalmente a dos cosas. Primero, el fomento de las empresas nacionales y atraer empresas extranjeras. Y segundo, a potenciar lo que es el emprendimiento y la innovación. Yeah. Y en esa área yo trabajo en un programa que se llama Becas de Inglés, tiene la particularidad de llamarse Becas de Inglés, y que lo que busca es que en Chile está a nivel latinoamericano muy por sobre otros países en cuanto a capacidades técnicas de los profesionales, pero empresas como las de Estados Unidos o de Europa no se están yendo a instalar a nuestro país porque la gente no habla inglés. Y yeah. es un recurso necesario para la conexión mundial. Y lo que hace este programa es becar a la gente y entregarle unos cursos súper intensivos para que ellos puedan aprender inglés en el corto periodo de tiempo y de esa forma fomentar que las empresas del extranjero puedan ir a invertir en Chile porque van a tener profesionales capacitados en el habla del idioma. Ya, qué interesante. Y en cuanto a, bueno, este programa trata de la gente que está que tiene entre 20 y 29 años, o sea, aconsejos, historias, historias de la vida de otras personas. En Chile, mucha gente... bueno, ¿cuál es la edad media de la gente cuando se titula del pregrado de la universidad? En Chile, las carreras de pregrado son súper largas, a diferencia de otros países. En general, uno entra a estudiar entre los 18 y 19 años a la universidad y estudia por lo menos 6 años para salir de la universidad. ¡Qué largo! Por lo tanto, la gente se titula cercana a los 24 o más. Las carreras son súper largas y de hecho varias veces han intentado cortarlas porque al final lo que hacen las universidades, alargando las carreras, es exigirle a la gente que pague más, por más tiempo. Entonces, volvemos al mismo circuito que estábamos hablando recién, de que como no están bien reguladas, pueden hacer un poco lo que quieran en respecto a sus carreras. Pero en general, la gente se titula como a los 25, 24 años, que es la edad que yo me titulé de mi carrera. Ajá. ¿Y piensas que podría, bueno, piensas que eran necesarios todos estos años de estudio? No, podrían haber sido menos, claramente. En general, yo a diferencia de la mayoría de los chilenos, y entré a la universidad a un programa que se llama bachillerato. Que es algo así como un college de ustedes, donde nos pasan ramos de todas las carreras y nos permiten el primer año de carrera son puros ramos de todo lo que uno quiera, es como lo básico. Sí. Y luego el segundo año uno elige la carrera que quiere estudiar, en mi caso administración pública. Pero en general la universidad no es así. En general, uno entra directo a la carrera que quiere estudiar y estudia los 5 o los 6 años lo mismo. Sí. Yo creo que las carreras son muy largas y que deberían dar un vistazo más general de las cosas, permitiéndole a los estudiantes especificarse o profundizar las áreas de estudio en un magíster o en un doctorado, pero no en el pregrado. Abordar tantas temáticas, lo que hace tedioso el estudio, la gente se demora y por ende hay más posibilidades incluso de que deje de serte de las carreras a mediano plazo. Sí, ¿es común esto? En general está comprobado, al menos en Chile, que los sectores más vulnerables de la población tienden a desertar mucho más que las clases altas. Sí. Pero por un tema sobre todo de plata, de lo que cuesta estudiar, de que uno no puede trabajar y estudiar a la vez de la mejor forma, etc. Sí. Entonces, en ese sentido, claro, el que las carreras sean tan largas provoca que la gente de escasos recursos tenga mayores problemas aún para poder estudiar. Sí, pasa. Entonces, el sistema que te gustaría mejor sería el sistema tradicional de carreras en los Estados Unidos de pregrado, que son más generales y donde uno se puede más o menos especializarse dependiendo de la carrera y dependiendo de la universidad, pero que donde generalmente uno puede trabajar en lo que sea, en muchísimas cosas, con muchísimas opciones después de la universidad. Al menos yo creo que eso debería ser la idea, porque la gente a los 17 o 18 años cuando sale del colegio en Chile y va a entrar a la universidad, no siempre sabe bien lo que quiere estudiar. Sí. Entonces nos pasa mucho que la gente entra al primer año, logra aguantar hasta el segundo, pero en el segundo ya o no le gusta lo que está estudiando o se deprime porque no es lo que le esperaba o no tiene las competencias porque no son áreas de estudio que le sean fáciles o que le acomoden. Entonces, genera frustración en la juventud ese tipo de cosas. Sí, y después de titular, bueno, un alumno, por ejemplo, de la Universidad de Chile, que estudió lo que estudiaste tú, administración pública, otra carrera, ¿solamente puede trabajar en esto o podría trabajar en otra cosa sin estudiar más? No, la mayoría trabaja solo en lo que estudió. Es muy poca la gente que trabaja en otra área o que tiene la suerte de encontrar un un trabajo no compatible 100% con lo que estudió. Pero en general, la gente estudia en lo que, o sea, trabaja en lo que estudió y por ende gana lo que estudió, o sea, el sueldo que está destinado más o menos para su carrera. Ya. No hay mucha movilidad en ese tipo de cosas en Chile. Ya, ya. Y en cuanto a la edad, de nuevo, cuando yo estudié en Chile de intercambio, me di cuenta que mucha gente tiene hijos mucho, bueno, lo que a mí me parecía más joven que la gente en mis círculos de conocimiento aquí en los Estados Unidos. ¿Es verdad esto o qué piensas? Sí, yo creo que sí, que la gente en Chile tiene hijos más joven, pero ahí hay un factor socioeconómico o social súper fuerte. Yeah. En general, la clase alta en Chile retarda el proceso de tener hijos hasta los 30 o más años incluso, sobre todo las mujeres que trabajan, que son profesionales, etc. Ya. Yeah. Pero las clases sociales de la clase media y baja en Chile lamentablemente tienen súper poca educación sexual, súper poca orientación en temas sexuales, lo que provoca que haya muchas adolescentes, niñitas de 15 años teniendo guagua, muchas niñas en la universidad que desertan producto de quedar embarazadas, porque no solo es muy caro mantener un niño, como en todos los países, sino que además... Sí. Las salacunas todavía no están bien instauradas en todo el país. Si bien hay salacunas públicas, no siempre son de la mejor calidad o no siempre están tan accesibles en todas las comunas. Y eso provoca... Además, yo encuentro que le dan muy pocas facilidades en la universidad y en ese tipo de cosas a las madres. Sí. Entonces eso genera que las pobres tengan que dejar de estudiar y al final se convierte en un círculo vicioso porque... Sí. Si ellas no aumentan sus estudios, probablemente sus hijos tampoco logren como salir de la pobreza o de la clase media y superarse. Ya, yeah. Ya, yeah. Sí. Bueno, esto no es tan disimilar a lo que pasa en los Estados Unidos, pero hay mujeres en la universidad que están que son de clase media, media alta en la universidad, que tienen hijos. Bueno, ¿conocías a unas mujeres así? ¿O conoces? Sí, hay mujeres así en Chile que están en la universidad y que tienen hijos. Pero generalmente esas mujeres tienen mucho apoyo de sus padres en este tipo de cosas. Entonces, eso les permite tener, no sé, apoyo para cuidar a los hijos o apoyo en dinero, y que les facilita bastante la vida al momento de poder estudiar, porque de lo contrario tienen que abandonar los estudios para poder dedicarse 100% al cuidado de los niños. Sí, sí, es lógico esto. Así es. Vamos a tomar una pausa para una canción ahora y regresamos después. Están escuchando KCSB FM en Santa Barbara, 91.9 KCSB 91.9 FM en su radio. No se pierden, nos vemos en algunos minutos. Hola a todos, regresamos. Están escuchando The 20-Something Life, que se traduce a la vida de la gente entre 20 y 29 años. Yo me llamo Colin Berracasa y yo soy su locutora. Y... gracias por escuchar hoy. También pueden escucharnos por internet. Este programa pasa de vez en cuando en español y generalmente en inglés. Hoy nuestra invitada es Javiera García Lizama desde Chile. Hola, Javiera. Hola, Colin. Regresamos. Aquí de nuevo. Sí. Antes de la pausa estábamos hablando de, bueno, la edad de la gente, cuando se titula, cuando comienza familias y todo esto. Y una cosa que me ocurrió es que en nuestra generación, en los Estados Unidos, mucha gente